Este pasado domingo 1 de octubre nos hemos encontrado con que Cortes finalmente inauguró la exposición de su yacimiento del Alto de la Cruz, descubierto en 1947 y dada su importancia fue el primero de la Edad de Hierro que fue declarado de interés cultural en Navarra. La exposición será permanente y se ubica en otro edificio emblemático, el Castillo de Cortes. Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes, gracias por estar en la sintonía de Radio Tudela. ¿Cómo se dio esa inauguración? Hola, muy buenos días. Pues fue un acto muy emotivo. Acudió la consejera de Cultura. También vino Gloria Munilla, que es la arqueóloga que nos ayuda, la comisaria de la exposición, nos ayuda a hacer todo esto. Y estuvieron allí un montón de autoridades y gente colaboradora. Fue un acto muy bonito y estamos muy orgullosos de tener en Cortes tres bienes de interés cultural, que es el castillo, que es bien de interés cultural, fue declarado en 1993, el yacimiento, como bien has explicado tú, y luego también el paloteo, que fue declarado también bien de interés cultural. 150.000 euros se han invertido. Ha sido una inversión, yo creo que muy austera y muy, ha estado todo muy ajustado, porque estamos hablando de hacer una obra de adecuación de un pasillo y la sala, que son 120 metros. La obra costó aproximadamente unos 70.000 euros, y luego los otros 70, todo esto con IVA incluido, para lo que es la musealización del proyecto expositivo, que también ha quedado muy bonito. Falta una segunda fase, donde irán todas las cosas que son tecnológicas, de tipo proyecciones y demás, pero en esta primera fase ha quedado muy bien, muy completa. Hemos hecho un vídeo explicativo que ya te introduce totalmente a lo que es el mundo de la Edad de Bronce y Edad de Hierro, y que pone en evidencia la importancia que tiene el yacimiento arqueológico del Alto de la Cruz de Cortes. Ya que estamos hablando, es una exposición permanente, pero entendemos que también tendrá que tener una solicitud. ¿Cómo habéis puesto el funcionamiento para poder verla? Pues ahora, de momento, vamos a hacer como con el castillo. Van a llamar por teléfono al mismo número que al castillo y se solicita la visita. Va a ser un periodo de experimentar a ver cómo funcionan estas visitas, lo que más interesa a la gente, y va a ser un poco periodo de prueba, y a partir de marzo, que se ha inaugurado la segunda fase y ya estará terminada por completo la exposición, ya se determinará exactamente los horarios y el día en que queremos hacer la visita. También tenemos que, en el ayuntamiento, aprobar la tasa que queremos cobrar, pero creemos que será una tasa también muy asequible, tipo al castillo, que todo el mundo tenga acceso a venir, que los colegios de menores de 6 años puedan venir gratis. O sea, queremos hacer que sea algo que pueda participar de manera que lleguemos de una manera económica a todo el mundo. Lo están escuchando, la exposición del yacimiento del Alto de la Cruz. Hablábamos con Ruth de Rioja, de Se me cae la casa encima, que conocen el castillo y que lo habíais destacado en alguna ocasión. Ruth de Rioja. Sí, es un sitio que visitamos al menos una vez al año, que fue uno de nuestros primeros posts, de nuestras primeras visitas, y nos consta además que hay un montón de gente de Tudela que no conocía el castillo, de Tudela y de otros municipios de la Ribera, que han ido en estos dos últimos años y se han quedado encantados del castillo y del parque, que la verdad es que es una maravilla. Y así es como queríamos finalizar también esta comunicación con Ruth de Rioja y también con Conchi Ausejo. Pero antes, Conchi, ¿alguna cuestión más? Que ya se han terminado las fiestas, el periplo festivo, en fin, el orden, ¿verdad? ¿Qué reflexión hacer de las fiestas de Cortes que acabaron ayer? Pues que han sido unas fiestas fenomenales, que nos lo hemos pasado muy bien, que todo el mundo ha participado, ha disfrutado, ha venido muchísima gente de fuera a visitarnos, y que ha hecho un tiempo fenomenal y lo hemos pasado todos de maravilla. Bueno, de hecho, ayer en el Pobre de Mí todo el mundo decía, podríamos echar el chupinazo otra vez, lo que pasa es que estamos ya agotados. Pero muy bien, muy bien. Bueno, muy pues contentos. Nos agradece mucho que hayas podido estar en directo en la sintonía de Radio Tudela y Radio, y como estamos hablando, en cuanto tengamos las noticias de cómo va a ser esa organización, recordaremos también el teléfono para cualquier persona que quiera hacer esas visitas, tanto para el castillo como para el yacimiento del Alto de la Cruz. Entendemos que también Gloria Munilla, encantada, como lo estuvo en el cohete inicial, ¿no? Sí, Gloria estaba muy emocionada, luego es la comisaria de la exposición, estaba también ella con su responsabilidad de que todo saliera bien, y la verdad es que ha quedado una exposición bonita, muy, muy didáctica, muy educativa, además muy amena de ver. Y nos visitaron ayer en las dos horas que tuvimos de puertas abiertas más de 500 personas y la gente salía encantada de la exposición. Es que ha hecho un trabajo, ella con su equipo museográfico han hecho un trabajo extraordinario. Estamos ya, muy agradecidos a Gloria, porque ha hecho, decir que ya lo he hecho desinteresadamente. El equipo museográfico, evidentemente, ha cobrado, y los materiales también los hemos pagado, pero todo el trabajo que lleva el comisariado lo ha hecho ella gratuita y altruistamente, y estamos muy agradecidos. El pueblo de Cortes no le podrá agradecer nunca todo lo que ha hecho por nosotros. Ya que estamos hablando con un... Nos está escuchando Ruth de Rioja, como decíamos, alcaldesa de Cortes. ¿Destacar algo para los niños en esa exposición? ¿Te tocó ver alguna familia que se quedara un poco, como diciendo, asombrada? Sí, sí, los niños... Es que los niños alucinan con todo esto. De hecho, tenemos preparado un proyecto. También invitamos a inauguración a los directores del Colegio del Instituto de Cortes, porque esto va encaminado, aparte de turísticamente, sobre todo educativamente. O sea, el tema educativo es algo que tenemos muy en mente, por encima, digamos, del turístico. Es un plus que le añadimos al parque y al castillo, como bien decía Ruth, pero el tema educativo nos preocupa mucho porque creemos que es la historia del nacimiento de la Ribera y de Navarra. O sea, aquí estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, cuando ya se asentaron aquí en Cortes. Es la historia de nuestros antepasados. Pues así nos lo está contando y nosotros estamos encantados de que la audiencia de Radio Tudela Radio lo pueda escuchar la primera en exclusiva. Muchas gracias, alcaldesa de Cortes, por haber estado con nosotros. A vosotros, y deciros eso, que os invitamos a visitar Cortes, que tenemos gran variedad, tanto turísticamente como culturalmente, y que somos gente muy maja y recibimos muy bien al visitante. Damos fe de ello. Gracias, alcaldesa, y a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cortes, que trabajan de una forma impresionante. Destacamos también la faceta de los concejales en todas las áreas que hemos podido trabajar con ellos. Muchas gracias. Son gente muy buena y muy trabajadora.